Aquella era la tercera expedición. Ninguna de las anteriores había tenido éxito. Justo la anterior había conseguido llegar a Marte. Pero los marcianos habían conseguido intuir los deseos más profundos de los hombres, sus anhelos, sus utopías más íntimas. Y como un espejo, habían replicado hasta el último de los detalles de ese sueño. Con aquella utopía meticulosamente representada, consiguieron sin ninguna dificultad su objetivo, que no era otro que esclavizar a los hombres de aquella expedición. Conseguir su entrega más absoluta. Así que no fue fácil acabar con todos ellos. La utopía como caldo de cultivo para el exterminio del hombre. Pero esta era la siguiente expedición y ninguno de estos hombres sabía nada de aquello. Aterrizaron llenos de ilusión en Marte y entre ellos viajaba un tal Jeff Spender. Cuando llegaron a Marte, el capitán Wilder envió unos cuantos hombres a echar un vistazo. ¿Y bien? Esa ciudad de ahí, capitán, está muerta y ha estado muerta durante muchos miles de años. Lo mismo se aplica a esas otras tres también en las colinas. Pero una quinta ciudad, señor, a 300 kilómetros de aquí... ¿Qué le ocurre? Hace una semana estaba aún habitada. ¡Marcianos! ¿Y dónde están ahora? Muertos. Entré en una casa. Creí que estaba vacía desde hacía siglos, como en esas otras ciudades y esas otras casas. Dios mío, cuántos cadáveres. Era como caminar en una pila de hojas de otoño, ramas secas y cenizas de papel de diario. Nada más. Y recientes. Esos cadáveres no tenían más de 10 días. ¿Visitó alguna otra ciudad? ¿Encontró alguna cosa viva por allí fuera? Nada en absoluto. Así que fui a inspeccionar las otras ciudades. De estas 5 ciudades, 4 han estado vacías durante miles de años. No sé qué puede haberle sucedido a la gente del lugar, pero en la 5ª ciudad no había más que eso. ¡Cadáveres! ¡Miles de cadáveres! Jeff Spender, con esta noticia, se quedó impactado. ¿Cómo era aquello? ¿Toda una raza se desarrolla durante 1 millón de años, se civiliza y levanta ciudades y hace todo lo posible por ennoblecerse y embellecerse? ¿Y luego? ¿Y luego simplemente entra en contacto con otra civilización nueva y por eso se muere? Spender reflexionaba. El aire olía a limpio y nuevo. Spender no se movió durante un largo rato, disfrutando del aire. Había en él muchas cosas que no podía identificar: flores, elementos químicos, polvos, vientos. En mitad de ese ensimismamiento, uno de los militares de la expedición empieza a gritar medio borracho. Comienza a contar cómo un día se llevó a la cama una rubia. Es despreciable. Y todo en él le molesta a Spender. Es como un ser embrutecido. La cosa se anima. Otro saca un acordeón. Empieza a desarrollarse una fiesta absurda y profundamente terráquea en medio de aquella atmósfera extraterrestre y onírica. Spender pensaba que por qué motivo aquellos hombres no habían pasado por un programa de adiestramiento para que aprendieran a mirar y a cambiar y a caminar y a no estar y a no estar y a estarse un poco tranquilos. Pero no. El adiestramiento que habían recibido estaba dirigido a su embrutecimiento y no al desarrollo de su sensibilidad. ¿Acaso se pueden explorar otros mundos sin sensibilidad? Aquello empezaba a darle náuseas. Aquel que contaba lo de la rubia rompió una botella y empezó a bautizar al resto con alcohol. Spender no pudo más, se levantó y le arreó 2 puñetazos en toda la cara. El capitán paró la pelea con vehemencia y se llevó a Spender. ¿Podría explicarme qué le ha pasado? No lo sé, sentía vergüenza. El viaje ha sido largo. Necesitan un poco de diversión, joder. Y el respeto, capitán. ¿Y la sensibilidad? ¿No se da cuenta dónde estamos? Usted está cansado y aturdido, eso es todo. Pensé en ellos, capitán. En ellos mirando cómo hacíamos el ridículo. ¿Ellos? ¿Los marcianos? ¡Pero si están todos muertos! ¿Acaso lo más viejo no se entera siempre de la llegada de lo más nuevo? Habla como si creyese en los espíritus. Creo en las obras, y hay muchas obras en Marte. Hay calles y casas, e imagino que también habrá libros y grandes canales y relojes y cuadras. Si no para caballos, quizá para animales domésticos de 12 patas. ¿Quién sabe? En todas partes veo cosas usadas, cosas que fueron tocadas y manejadas durante siglos. Si usted me pregunta si creo en el espíritu de las cosas usadas, le diré que sí. Ahí están todas esas cosas que sirvieron algún día para algo. Nunca podremos utilizarlas sin sentirnos incómodos. Y esas montañas, por ejemplo, tienen nombres. Nunca nos serán familiares. Las bautizaremos de nuevo, pero sus verdaderos nombres son los antiguos. La gente que vio cambiar esas montañas las conocía por sus antiguos nombres. Los nombres con que bautizaremos las montañas y los canales resbalarán sobre ellos como agua sobre el lomo de un plato. Por mucho que nos acerquemos a Marte, jamás lo alcanzaremos y nos pondremos furiosos. ¿Y sabe usted qué haremos entonces? Sí, lo destrozaremos. Le arrancaremos la piel y lo transformaremos a nuestra imagen y semejanza. Al día siguiente, el capitán ordenó una expedición. El grupo avanzaba en silencio. Llegaron al límite de la ciudad dormida y muerta. Los ojos y la mente de Spender poblaron las calles. Unas siluetas se movían como vapores azules por las avenidas empedradas, y había débiles murmullos. Y unos extraños animales se escurrían por las arenas de color gris rojizo. Alguien saludaba desde las ventanas, moviendo lentamente la mano, como si estuviese sumergido en un agua intemporal. A unas sombras que se arrastraban en el espacio bajo las torres pintadas por las lunas. Una música sonaba en algún oído interior, y Spender imaginó las formas de los instrumentos que evocaban esa música. Aquel era un país encantado. Avanzaron por una avenida embaldosada. Ahora todos hablaban en voz baja, pues era como entrar en una vasta biblioteca al aire libre o en un mausoleo habitado por el viento y sobre el que brillaban estrellas. El capitán habló sin levantar la voz. Se preguntó a dónde habían ido los marcianos, qué había sido de ellos y quiénes eran sus reyes y cómo habían muerto. Se preguntó en voz alta cómo habían construido esa ciudad para que soportara el peso de los siglos. ¿Y si alguna vez habrían visitado la Tierra? ¿Serían ellos los antepasados de los hombres que habían aparecido en la Tierra hace miles de años? ¿Y habrían amado y odiado con amores y odios similares a los terrestres? ¿Y habrían cometido las mismas tonterías? Spender comenzó a recitar un poema. Estaba embelesado por las ruinas de aquella civilización encantada. De forma rauda se incorporó, se separó del grupo, se determinó a fragmentarse del resto de los hombres y adentrarse a las profundidades enigmáticas de Marte. Spender, sentado en una roca, con el firmamento poblado por las lunas de Marte, comenzó a imaginar un pasado de aquella civilización que había conquistado tanta sabiduría. Poco a poco se quedó dormido y tuvo un sueño que reveló que no siempre fue fácil para los marcianos la conquista de su libertad. Siglo XIII, cuando la Edad Media comenzaba a declinar, aparecen varios movimientos que arremeten contra la estructura feudal de la sociedad. Entre ellos cabe distinguir dos movimientos, los movimientos milenaristas y los movimientos heréticos. Marquemos brevemente sus diferencias. Los movimientos milenaristas estaban organizados alrededor de un personaje insigne o de algún hecho aislado. No presentaban un programa organizativo muy claro, sino más bien iban creciendo por las circunstancias del momento y dejándose llevar por las coyunturas. Mientras tanto, los movimientos heréticos tenían un programa social y una reinterpretación de la tradición religiosa muy concreta. Además, tenían una alta organización. En lo que sí coincidían ambos tipos de movimientos era en los personajes protagonistas de los mismos. Siempre en este tipo de movimientos contábamos con proletarios sin tierra, campesinos empobrecidos y toda la gente excluida de aquella sociedad feudal. Prostitutas, curas apartados del sacerdocio, jornaleros urbanos y rurales. Bueno, y como ejemplos milenaristas y tomando a aquellos personajes, como bien ha dicho Jaime, el proletariado de aquella época, de personas, de plebeyos, tenemos un caso muy claro de movimientos milenaristas, un ermitaño que decía ser Baudolino IX, asesinado en Constantinopla a tiempo atrás. Nos estamos poniendo en el siglo XIII, en el siglo XII, perdón. Su promesa de un nuevo mundo captó a los empleados textiles, y con lo que se ocasionó una enorme revuelta en el norte de Flandes. Bueno, y estos movimientos heréticos, por supuesto, fueron perseguidos a ultranza por parte de la Iglesia. Por ejemplo, en el año 1209 se convocan cruzadas contra ellos, como por ejemplo la de los albigenses, que eran cátaros de Albi, ¿no?, una ciudad francesa. O en el año 2015, unos años más tarde, pues se les exilió y se les confiscó sus propiedades. Poco tiempo más tarde, en el año 1224, se les condena a morir en la hoguera. ¡La hoguera! Y pocos años más tarde, por si eso quedaba un poquito flojo por parte de la Iglesia, pues la Iglesia ordenó que la casa donde fueran descubiertos debía ser destruida y su tierra confiscada. Y pocos años después, decidieron pues llevar la Inquisición a esta gente para erradicarlos. En el año 1254 se autorizó a torturarlos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué eran tan perseguidos? La razón, más que en una controversia religiosa, la podemos buscar y rastrear, y más bien encontrar en la democratización radical que proponían para la vida social. Suponían un peligro porque denunciaban las jerarquías sociales, estaban en contra de la propiedad privada y condenaban la acumulación de la riqueza. Sentían que su propia pobreza provenía de la acumulación de riqueza de otras personas. A la vez, presentaba una concepción nueva y revolucionaria de la sociedad, que redefinía la vida cotidiana en temas como el trabajo, la propiedad, la reproducción sexual y la situación de la mujer. A la vez, habían conseguido generar una estructura comunitaria alternativa e internacional. Contaban con redes de apoyo, escuelas, refugios, y contactaban con la gente de otros lugares y países a través de ferias, peregrinaciones y por cruces continuos de fronteras, ya que gran parte de esta gente que componía los movimientos heréticos debía huir y salir de sus sitios, empujados por la terrible represión a la que estaban sometidos. Claro, esta represión, que es la base de lo que el sistema de aquella época. Él era, pongámonos en digamos en antecedentes, estamos hablando de la Edad Media, donde el sistema feudal era era la manera de organizarse. Estamos en un sistema donde claramente los estamentos sociales estaban muy diferenciados entre la parte no noble, el estamento eclesiástico, y la parte trabajadora, los plebeyos, los campesinos. Entonces, estos movimientos heréticos eran un ataque al sistema feudal en profundidad, en todo su conjunto, ya que se atacaba esa autoridad eclesiástica y secular. La Iglesia acusaba de herejía cualquier forma de insubordinación social y política. Por ejemplo, los trabajadores textiles de Ypres, Francia, se levantaron en armas contra sus empleadores, y estos fueron condenados por herejes. O sea, ya no era un delito civil, sino que se pasaba también, estaba muy entroncado la ley eclesiástica y la ley del Estado. Entonces, estos trabajadores textiles, que fueron condenados por herejes, y las tejedoras de Ypres, fueron amenazadas con la excomunión si no entregaban a tiempo los encargos. ¿Y cómo se materializaba este nuevo estilo de vida? Bueno, pues esto se materializaba, por ejemplo, pues los valdenses, que eran un tipo de herejía en Francia, que se encontraban los valdenses franceses, o también llamados los pobres de Lyon, que tenían una vida basada en limosnas. Y luego estaban los valdenses lombardos, que vivían de su trabajo, pero formaban cooperativas. Por ejemplo, los taboristas de Bohemia experimentaron el comunismo, estableciendo la igualdad y la propiedad comunal. Y por otro lado estaban los cátaros, que con una fuerte aversión a las guerras, condenaban la pena capital, y de hecho su influencia fue tan grande que llevó a la Iglesia a hacer un pronunciamiento explícito a favor de la pena de muerte, para un poco erigirse en contra de los cátaros. Y también los cátaros toleraban otras religiones. De hecho, cuando se mezclaron con los judíos, que también eran un pueblo perseguido, los judíos, un pueblo perseguido, Pues se reunieron con los cátaros y entonces hicieron como una fusión entre el pensamiento cátaro y el judío, que fue el origen de la cábala. Bueno, y cogiendo lo que tú decías y después de haber visto las singularidades de cada una de las herejías como propuestas alternativas a la sociedad, pues nos podemos fijar en los rasgos comunes que tenían todas. Y uno de ellos, indudablemente, era su misticismo religioso, el volver a poner a la religión en el centro de la vida, pero de una manera muy vivencial, muy real, y eso, apostando por un misticismo profundo. A la vez, un rasgo muy importante es que hay un gran protagonismo de la mujer en todas estas herejías. Se apuesta por la igualdad entre mujeres y hombres. Y en último lugar, y un rasgo muy importante que a veces parece desapercibido o parece más anecdótico, es cómo expresaban el dominio de sus cuerpos. Es decir, dominaban su propio cuerpo, eran dueñas y dueños de sus propias carnes a través del control de la sexualidad. Aquí encontramos como dos polos diferentes. Uno de ellos está representado por la abstinencia sexual, que está representada por herejías como los cátaros. Y en el otro polo estarían determinadas herejías que atribuían un valor místico al acto sexual, tratándolo incluso como de un sacramento, y predicaban su práctica. Ambos extremos lo que nos dibujan es un panorama en el que todos estos movimientos heréticos que pretendían poner otra sociedad sobre el tapete deciden controlar su propio cuerpo y regular su propia sexualidad. En un lado, los cátaros, apostando en contra de la natalidad, en cierta medida que le obligaba en determinadas ocasiones la sociedad para repoblar ciertas tierras, y en otro lugar se encuentran otro tipo de herejías que apostaban por una práctica de la sexualidad que les permitía liberarse de tabúes. Tenemos a Spender, que ha decidido fragmentarse del resto del grupo de la expedición y se pierde en la montaña, embelesado por las ruinas de una civilización marciana. Bien, pues pasaron varios días. Aquel hombre de la expedición que contó aquello de la rubia, ¿os acordáis? Pues ahora estaba sentado a la orilla del canal de cara al sol, y con los pies colgando en el agua fresca. Estaba silbando plácidamente, y de repente un hombre se acercó caminando a lo largo de esa orilla. La sombra del hombre cayó sobre el militar. Bueno, que me condenen. Soy el último marciano. ¿Qué dices? Voy a matarte. Basta. ¿Qué broma es esa, Spindir? ¡Levántate y recíbela en el estómago! ¡Por amor de Dios! ¡Aparte ese arma! ¡No! ¡Quita ese arma! ¡Quita ese arma! El militar cayó río abajo. Spender se vengó de él. Le salió de sus entrañas. El cadáver flotó con lenta indiferencia bajo las lentas corrientes del canal. Se oyó un hueco gorgoteo y luego nada. Más tarde, Spender descendió al campamento y asesinó a otros cuatro hombres de la expedición. Spender... los mató y los remató. Se adentró de nuevo, después de haber dado muerte a estos hombres de la expedición. Se adentró de nuevo en las ruinas de la civilización perdida. Supo. Supo que el capitán habría ordenado su persecución y su muerte. Dejó a un lado el fino libro de plata que estaba leyendo, sentado cómodamente en una piedra plana. Las páginas del libro marciano, delgadas como gasas, eran de plata, pintadas a mano en negro y oro. Era una obra de filosofía e historia de por lo menos 10.000 años de antigüedad. Empezó plácidamente a leer y pensó: voy a quedarme aquí leyendo hasta que vengan y acaben conmigo. Baugades o Baucades es una palabra que tiene una doble etimología. Por un lado, en su etimología latina viene de ladrón o revoltoso, y en la etimología céltica nos remite a guerrero o a la persona que lucha. O sea, estamos, pensemos ahora que estamos más atrás incluso de la Edad Media, estamos en la Edad Antigua, en el Bajo Imperio Romano, momento en el que el imperio está viviendo una grave crisis económica y política debido al giro que hacia unas posturas más autoritarias desde parte de Roma. Ya se acabó los tiempos de la República y ya están los grandes emperadores, lo que ocasionará un sistema mucho más autoritario que lo que podía suponer los principios, el alba del Imperio Romano. Y tenemos que mencionar los grandes desequilibrios que acontecen en este momento, como grandes gastos del Estado romano que se destinan a las guerras, que en esos momentos eran contra los pueblos bárbaros, una intensa ruralización, ¿no? Se forman grandes recursos que están destinados al campo, ¿no? El poder del Senado con nuevos emperadores como Constantino. Sí, bueno, hay una oposición del Senado que aún es algo como residual y relicto del tiempo pasado. Ahí se opone al poder de los nuevos emperadores, ¿no? Como Diocleciano y Constantino. Hay como un choque de poder, ¿no? De intereses. Eso es. Sí, en todo este contexto y en todos estos desequilibrios que marcan un poco la época, pues acontecen las revueltas baugádicas, que, bueno, nos enseñan como otra forma de montar la sociedad. Hay dos episodios principales, o sea, dos eclosiones principales, aunque de manera, podríamos decir, residual, se mantiene durante dos siglos toda la civilización o la rebelión baugádica. El primero de los episodios o de los puntos cúlmenes es durante el siglo III en las Galias, y el segundo se produce en el siglo V en la zona de los Alpes e Hispania. pero creo que es importante recordar que en el lapso de tiempo que va desde el siglo III al siglo V, esta forma de rebelarse contra el imperio se mantiene. Claro, estamos hablando de regiones, de no dentro de donde está el poder romano, no está en la península de italiana, sino que se enmarca en regiones periféricas, como podemos ver la Galia, o aunque también al principio, y después aparecieron ya en los Alpes y en Hispania. Acá, y Asteris. Como Asteris. Como justamente, de hecho, era un Baugada. Gracias a la pócima. Entonces, acordemos que Hispania en aquella época, con la ciudad tan importante de Mirta Augusta, estamos hablando de una de las principales ciudades del perímetro del imperio. Entonces todas estas rebeliones se gestaron desde en el núcleo campesino de esclavos libres. Acordarse que la legislación romana se aceptaba a los esclavos, pues estos campesinos y esclavos libres, que exasperados por las penurias que habían sufrido, deambulaban sin rumbo fijo y armados con herramientas de cultivo y caballos robados en bandas errantes. Y a esta gente se les unía de las ciudades otra gente, y formaban comunidades que empezaron a ser autogestionadas por ellos. Y, por ejemplo, una cosa muy guapa es que acuñaban monedas con la palabra esperanza escrita en la cara. Como Manu Chao. No, pero Manu Chao... ¿Manu Chao? ¿Te refieres a Manu Chao? Sí, Manu Chao, pero el romano. Manu Chao romano. Y elegía líderes y administraban la justicia entre ellos. Entonces podían decir, dame un espe, dame dos espes, como está pasando ahora mismo en Madrid, ¿no? Claro. Un espe, dos espes. Sí. Y decían Illo también. Illo. Bueno, pues esta gente que decía Illo y intercambiaban espes, hacia el siglo III, bueno, en el siglo III son derrotados por Maximiliano. Y son derrotados, pero no eliminados, que es una gran diferencia. Con ese nombre. Asustaba. Hay una gran diferencia. Entonces, ¿por qué no son eliminados? Porque se refugian en una táctica de guerra de guerrillas. Y todo ese run que se mantiene de los Baugades reaparece con fuerza en el siglo V. Aquí se convierte en el objetivo principal del Imperio Romano y de los poderes para eliminarlos. Es decir, los Baugades son un enemigo principal y hay que eliminarlos. Bueno, en el año 407 fueron protagonistas de una feroz insurrección y no son derrotados del todo hasta que el emperador Constantino les gana, les vence en la batalla de Armórica, que es una zona de la Galia, donde, por cierto, se describió un piso geológico. ¿Sabéis? Bueno, hablando del emperador Constantino, su frase más famosa, no sé si la sabéis, la de «Soy tu padre». Ah, ¿fue de Constantino? Ah, por eso se ha oído el sonido del láser. Claro. Ah, vale. Pero estás hablando de Constantino Romero ahora. De Constantino. Bueno, es que supongo que le viene de familia, ¿no? Es como los motes de pueblo, que te vienen de familia. Ah, vale. Entonces, los esclavos, volviendo un poco a los esclavos... Sí, deja de leer al botón del disparo, por favor. Los esclavos rebeldes y campesinos habían creado una organización estatal autónoma. Es que estamos hablando de un país dentro, digamos, de una organización estatal dentro del imperio, con todo lo que ello supone. Expulsando a los oficiales romanos, a los que mantenían el dominio romano que le venía desde Roma, y entonces expropiando a los terratenientes y reduciendo a esclavos a quienes poseían esclavos. Era como una vuelta de tuerca, era dar totalmente, poner la sociedad romana patas arriba. Desde todos sus vértices, por ejemplo, organizaban un sistema judicial, organizaron su propio ejército. Pues, a pesar de todo eso, o sea, de todos los esfuerzos que hizo el Imperio Romano, como volviendo a Asteris, pues eran los Baucade nunca fueron completamente derrotados. Resistieron ahí. Y, por ejemplo, los emperadores romanos, pues, tuvieron que recurrir a estrategias como reclutar bárbaros para intentar dominarlos. Incluso a los unos les dijeron, oye, echarnos un cable con estos cabrones que no... De uno en uno. O sea, entonces nunca fueron derrotados, podemos decir que estuvieron hibernando, ¿no? O sea, se quedan como hibernando. Bueno, es que tener en cuenta que... bueno, que y de ahí sales tú, ¿no? No, no, fuera de bromas, el mundo actual... Que alguien le quite los botones a Jorge. El mundo actual nos cuesta creer que existen espacios en los que podemos escondernos de la dominación del sistema. En cambio, en otras épocas, como puede ser la época romana, sí que había espacios a espaldas del poder. Es decir, tú puedes irte a las montañas, refugiarte y que no te encontrará nadie. Y esa es un poco la táctica de esta gente. Claro, y esos espacios sí que se han ido creando a lo largo de toda la historia. Y, por ejemplo, en Fiume. Pero eso es otra historia que será contada en otro momento. Spender llevó el libro consigo en una mano y la pistola cargada en la otra. Un arroyo corría rápidamente sobre un lecho de rocas y piedras blancas, y allí encontró un sitio para desnudarse y meterse en el agua un rato, simplemente a esperar a sus perseguidores. Spender ya asumía que en un momento u otro el capitán aparecería con sus secuaces para darle muerte, porque se había convertido en un verdadero rebelde contra la humanidad. Un cigarrillo. Gracias. Fuego. Tengo fuego. Hace calor. Así es. ¿Se encuentra cómodo aquí arriba? Mucho. ¿Cuánto tiempo cree que podrá resistir? El que me lleve a matar a 12 hombres, poco más o menos. ¿Por qué no nos mató a todos esta mañana cuando se le presentó la ocasión? Hubiera sido fácil, usted lo sabe. Lo sé. Sentí náuseas. Cuando uno quiere hacer algo terrible, se miente a sí mismo. Se dice uno que todos los demás están equivocados. Bueno... en cuanto empecé a disparar contra ellos, comprendí que solo eran unos necios y que no debía matarlos. Pero ya era demasiado tarde, no pude continuar. Entonces subí hasta aquí con la esperanza de volver a creer la mentira, de enfurecerme y de empezar de nuevo. ¿Ya está resuelto? No mucho, bastante. ¿Por qué lo hizo? Porque he visto que los marcianos tenían algo que nosotros nunca soñamos tener. Se detuvieron donde nosotros debíamos habernos detenido hace un siglo. He paseado por sus ciudades y comprendo a esta gente. Me gustaría llamarlos mis antepasados. Mira, mira ese grupo de edificios. Es magnífico ese pueblo. Sí, no solo eso. Sí, sus ciudades son hermosas. Los marcianos sabían cómo unir el arte y la vida. El arte fue siempre algo extraño entre nosotros. Lo guardamos en el cuarto del loco de la familia o lo tomamos en dosis dominicales, tal vez mezcladito con religión. Bueno, estos marcianos tenían arte y religión, y todo. ¿Usted cree que habían llegado al fondo de las cosas? ¿No es así? Y por eso... Cuando ¿Y usted cree que habían llegado al fondo de las cosas? Estoy seguro. Y por eso empezaron a masacrarnos. El capitán y Spender siguieron conversando sobre el paralelismo entre la conquista de Marte y la de América. La historia nunca perdonará a Cortés, dijo Spender en un momento. Spender le contó que había decidido matarlos para retrasar la próxima expedición de la Tierra. Se había convertido, sin darse cuenta, en el protector de aquel mundo extrahumano. Quería proteger ese mundo. Cuénteme algo de esa civilización. Sabían cómo vivir con la naturaleza y cómo entenderla. No trataron de ser solo hombres y no animales. Cuando apareció Darwin, cometimos ese error. Los recibimos con los brazos abiertos, y también a Huxley y a Freud, deshaciéndonos en sonrisas. Después descubrimos que no era posible conciliar las teorías de Darwin con nuestras religiones, o por lo menos así pensamos. Fuimos unos estúpidos. Quisimos derribar a Darwin, Huxley y a Freud, pero eran inconmovibles. Y entonces, como unos idiotas, intentamos destruir la religión. Lo conseguimos bastante bien. Perdimos nuestra fe y empezamos a preguntarnos para qué vivíamos. Si el arte no era más que la derivación de un deseo frustrado, si la religión no era más que un engaño, ¿para qué la vida? La fe había explicado siempre todas las cosas. Luego todo se fue por el vertedero. Junto con Freud, Darwin, fuimos y somos todavía un pueblo extraviado. ¿Y esos marcianos se encontraron en el camino? Sí. En Marte aprendieron a combinar ciencia y religión para que funcionaran juntas. Y así se enriquecieron mutuamente, sin contradecirse. Sí, entonces, ¿me hablas de una solución ideal? Así es. Me gustaría mostrarle cómo lo hicieron. Mis hombres me esperan. Media hora bastará. Avíseles, capitán. He ahí la respuesta, capitán. No entiendo. Sí, sí. Escuche. Los marcianos descubrieron el secreto de la vida entre los animales. El animal no discute su vida. La vive. No tiene otra razón de vivir que la vida. Ama la vida y disfruta de la vida. Observe la estatua. Cómo los símbolos animales se repiten una y otra vez. A mí me parece algo pagano. No. Al contrario, son símbolos divinos, símbolos de vida. También en Marte, el hombre había llegado a ser demasiado humano y no bastante animal. Los hombres de Marte comprendieron que si querían sobrevivir, tenían que dejar de preguntarse de una vez por todas, ¿para qué vivir? La respuesta era la misma vida. La vida era la propagación de más vida y vivir la mejor vida posible. Los marcianos comprendieron que se preguntaban ¿para qué vivir en la culminación de algún periodo de guerra y desesperanza? Cuando no había respuestas, pero cuando la civilización se tranquiliza y calla y la guerra termina, la pregunta se convierte en insensata. La vida es buena entonces y las discusiones son inútiles. A mí, perdóname que te diga, que te contradiga, pero me parece que los marcianos eran bastante ingenuos. No, solo cuando les convenía. Renunciaron a empeñarse en destruirlo todo, en humillarlo todo. Combinaron religión, arte y ciencia. Pues en verdad, la ciencia no es más que la investigación de un milagro inexplicable. ¿Y el arte? La interpretación de ese milagro. No permitieron que la ciencia aplastara la belleza. Se trata simplemente de una cuestión de grados. Un hombre de la Tierra piensa, en este cuadro no hay realmente color. Un físico puede probar que el color es solo una forma de la materia, un reflejo de la luz, no la realidad misma. Un marciano, mucho más inteligente, diría, este cuadro es hermoso, nació de la mano y la mente de un hombre inspirado. El tema y los colores vienen de la vida. Eso es cosa buena. Me gustaría vivir aquí. Puede hacerlo, si quiere. ¿Me está invitando? ¿Acaso alguno de sus hombres comprendería verdaderamente todo eso? Y de los míos, tampoco. Son cínicos profesionales, y para ellos es demasiado tarde. ¿Por qué quiere volver junto a ellos? ¿Para vivir con el rebaño? ¿Para comprarse un giroscopio con cualquiera de sus vecinos? ¿Para oír música con una libreta de notas y no con las entrañas? Ahí abajo, en uno de esos patios, hay un cilindro de música marciana de 50.000 años de antigüedad. Todavía se oye. Es una música incomparable. Usted podría escucharla. Hay también libros. Yo ya los leo. ¿Podría usted descansar y leerlos? Parece maravilloso, Spender. Pero usted no va a quedarse. No, no, gracias. Sin embargo... Y seguramente no me dejarán tranquilo. Tendré que matarlos a todos. Es usted un optimista. He encontrado un motivo para luchar y vivir. Eso me hace más peligroso. He encontrado algo que es para mí como una religión. Como aprender a respirar otra vez. Sentir en la piel la caricia del sol. Dejar que el sol trabaje en uno. Escuchar música, leer un libro. ¿Qué me ofrece, en cambio, tu civilización? Lamento. Lamento mucho todo esto, de verdad, créeme. Lo lamento de veras. También yo. Creo que será mejor que lo lleve de vuelta y que empiece a preparar el ataque. Sí. Capitán, yo no voy a matarlo. Cuando todo haya terminado, usted seguirá con vida. ¿Cómo? Sí. Desde un principio decidí no tocarlo. Pero... Lo voy a librar de los demás. Cuando haya muerto, quizá cambie usted de opinión. No, llevo en mis venas demasiada sangre terrestre. No dejaré de perseguirlo, ¿sabes? ¿Aun cuando pueda quedarse aquí? Es curioso, pero sí, aún así. No sé por qué, no me lo he preguntado. Bueno, aquí ha llegado, nos separamos aquí. Habían vuelto... ¿Quiere usted acompañarme sin resistirse, Spender? Es mi última oferta. No, gracias. Espere un momento. Si usted gana, hágame un favor. Trate de postergar la destrucción de este planeta, al menos durante 50 años, hasta que los arqueólogos hayan tenido una buena oportunidad. ¿Lo hará usted? Se lo prometo. Y por último, si le sirve de algo, recuérdeme como un neurótico que enloqueció un día de verano y que nunca recobró la razón. Así será más fácil para usted. Así lo haré. Adiós, Spender. Buena suerte. Es usted un hombre raro. El capitán dejó a Spender y se fue con sus hombres. La orden, cuando llegó, fue concisa. Había que matar a Spender. Comenzó una nueva persecución que duró un par de días y, sin saber muy bien por qué, consiguieron cercar a Spender, que se encontraba echado en una roca al sol, sin protección alguna, como si hubiese renunciado a esconderse. Era un comportamiento inexplicable, como si hubiera aceptado que iba a morir. Todo el grupo lo divisó y cargaron su fusil, pero el capitán dio orden de que no dispararan. Sabía que tenía que ser él quien le matara. Así que levantó el fusil y apuntó. Durante un momento, deseó con todas sus fuerzas que Spender se levantase y huyese corriendo. Pero Spender no se movía. Estuvo así un tiempo indeterminado y se percató de que sus hombres le miraban atónitos. Todos estaban preguntando por qué no apretaba el gatillo. Divisó el pecho de Spender echado en las rocas y no pudo contener más el gatillo. Disparó. La expedición se acercó al cuerpo tendido de Spender. ¿Por qué se dejó matar así? Cogieron su cuerpo y le enterraron en una cripta. Creo que sería bueno para todos ustedes pensar de vez en cuando en Spender, dijo el capitán. A la tarde siguiente, uno de los militares se dedicó a hacer ejercicios de tiro al blanco en una de las ciudades muertas, rompiendo los cristales de las ventanas y volando las puntas de las frágiles torres de aquella ciudad. El capitán lo sorprendió y le hizo saltar los dientes de un puñetazo. It's a god-awful small affair. To the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, And her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on. Bueno, pues aquí ya estamos llegando al final de este segundo capítulo de la libreta de Topota. Estamos llegando a la Tierra, que ha sido un viaje largo, ¿eh? Y bueno, ha sido una caída del paraíso y un ascenso a... Y con David Bowie. Ya no sabemos dónde. Que ahora David Bowie, más que nunca, ha hecho caso a esta canción, Life on Mars. Sí, y decir que este relato que ha servido de hilo conductor está basado en las crónicas marcianas de Ray Bradbury, dijo que no quería pronosticar el futuro, sino prevenirlo. Y hablando un poco de la música, lo vamos a poner ahora cuando lo subamos el podcast. Veréis las músicas que hemos utilizado, pero así brevemente. Y haciendo caso a esta idea de copyright que vamos a lanzar, hemos puesto casi todo música libre, menos las dos de David Bowie. La primera, Space Oddity, y la última, Life on Mars. ¿Por qué? Porque venía al pelo. Así es que David Bowie, gracias por cedernos esto viene a demostrar que Marte es una utopía, porque David Bowie desde Marte no cede los derechos. Claro. ¿No? ¿Es así? Y las otras, pues hemos tenido unos chavales tocando la acordeón, Seru Ouro 3-5. Y después el misterio Meister Highlands del álbum Feelings. Y hasta aquí el programita de la libreta de Topota. Que The esperamos. Happy Size, un momento, que tenemos que terminar las canciones. The Happy Size, los Jeques, el romaní y la más guapa, que ha sido la de Bolsen, de Middle Age. Perdona, pero es imposible que hayas puesto todo eso. Sí. Bueno, sí, lo que es imposible es cuando escuchéis el programa que no vais a escuchar. Y no olvidéis, muy importante, la colaboración también desde Marte de Constantino Romero con la espada láser y, bueno, espada y pistola láser. Sí. Ha habido mucho. Y bueno, decir que nuestros corresponsales en este programa no han estado, pero que seguirán estando. Sí, sí, no tenemos dinero. Así es que muchas gracias por estar ahí y vamos hasta otra, ¿no? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y nos vamos con David Bowie a vivir a Marte. Adiós. Hasta luego. Es utopía. No puedo ir con la utopía. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on. Take a look at